Roberto, ¿cuál es la importancia hoy de movilizar? La importancia es clave, fundamental, repudiar el golpe en Bolivia, solidarizarnos con el pueblo boliviano y con Evo Morales, repudiar la actitud de Mauricio Macri, que es cómplice del golpe, porque no condenar el golpe es porque es cómplice del golpe y es parte de un engranaje continental que con las oligarquías locales, políticos, jueces y periodistas corruptos, corporaciones mediáticas, el Departamento de Estado, OEA, FMI, lo que intentan es obturar los procesos políticos populares en favor de seguir manteniendo sus privilegios. Se llenan la boca hablando de la República y de la democracia, es mentira. Si llegan al poder por el voto popular, mejor. Pero si no, utilizan estos golpes. ¿Para qué? Para que no haya justicia social, para que no haya distribución de la riqueza. Y están pensando en un tiempo no muy lejano hacerlo acá en la Argentina. Por eso hay que estar alerta y la movilización de hoy en la Argentina es muy aleccionadora para los grupos de derecha que quieran hacer algo similar acá. Y por supuesto que mostrarle al mundo que el pueblo argentino está con Evo Morales, está con el pueblo boliviano y está con la democracia. Muchas gracias. Gracias.